Hola, somos el equipo 6 y estamos aquí con el señor Amel Ayala Treviño, que nos hablará un poco de lo tan importante que es la actividad física y el descanso en nuestra vida. Hola, señora Amel, le queremos preguntar qué es la actividad física en su vida. Buenas noches. Para mí lo importante, la actividad física para mantener mi cuerpo sano y eliminar las toxinas, al mismo tiempo que me ayuda a tener un buen tono muscular. Y está probado científicamente que el hacer ejercicio diario de cualquier especie nos ayuda a ser más positivos, al igual que nos hace ver más estéticos, que eso nos ayuda a tener una buena autoestima. Y lo más importante de todo es a estar sanos y libres de obesidad. ¿Y qué opina usted del descanso? ¿Cree que es importante en nuestra vida? El papel del descanso es importantísimo en nuestra vida. La razón fundamental es que nuestro cuerpo se reconforta y se repara en este tiempo de descanso. Asimismo, es importante completar el total de horas de descanso y sin duda alguna, ya que no podemos negar nuestros orígenes de ser animales diurnos, necesitamos descansar en total ausencia de luz. Por lo tanto, yo recomiendo ampliamente que el descanso se efectúe durante la noche. ¿Cuántas horas es recomendable dormir para recobrar energía? Según estudios, depende mucho de la persona, ya que algunos con 5 o 6 horas de sueño logran tener una vida de calidad, pero se recomienda que debe ser lo más cercano a 8 horas. ¿Hay algo más que desee agregar? Es importante recalcar que para obtener un mejor descanso y un mejor crecimiento, que se efectúe en forma continua. Un ejemplo sería en los jóvenes la liberación de hormona de crecimiento, la cual se empieza a liberar a las 3 horas de conciliar el sueño y se corta al completar el ciclo. Muchas gracias por contestar estas breves preguntas. Que pase buenas noches y nos despedimos de usted, el equipo 6. Que pasen buenas noches, jóvenes.